Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. Siendo España un país rico en esencias musicales folclóricas, con cancioneros que se han popularizado por tradición oral, tanto en zonas rurales como costeras y de gran variedad, hay que reconocer que pocos han sido los que han usado este tipo de música para vivir profesionalmente y que hayan tratado de mantener vivo este acervo cultural, y además en su mayoría han sido hombres. Pero hoy aquí en este programa quiero hablaros de una excepción en este terreno y encima alguien que compuso muchos temas. Su nombre, María Ostiz. Amanecer en la tierra que está junto a la colina. Dolores Pilar Ostiz nació en Avilés, Asturias, a mediados de la década de los 40. Su familia se trasladó a Navarra y ella más tarde se fue a Madrid a estudiar música y arte dramático. María procedía de una familia trabajadora y no se atrevía a cantar en público, así que verdaderamente le costó mucho trabajo lanzarse a este mundo del espectáculo que siempre deseó, y sobre todo ser auténtica, sin doble moral. Pero llegó el momento y más que una cantante folk, pues hay que reconocer que parecía una universitaria disciplinada, en una época que comenzaban las chicas yeye, pues con mucha timidez aparecía con su guitarra. Su carrera la comenzó con el nombre de Lorelia, y con ese nombre grabó su primer disco para la RCA. Esto ocurrió en el año 1965, y aquí incluyó Sandy y Oh Pequeño Corazón. Su presentación en el Gran Musical no pasó inadvertida y en el año 1967, ya como María Ostiz, grabó su primer LP, que fue una gratísima novedad, pues como os decía, traía un aire nuevo, aire fresco a lo que estábamos por aquella época acostumbrados. Así que pudimos disfrutar en este primer trabajo con baladas como No sabes cómo sufrí, La princesa, Corre el camino y también una adaptación de Romance anónimo. Destacaron entre todas las canciones de ese disco. El tema No sabes cómo sufrí se convirtió en el éxito de radio dentro de los temas festivaleros y frívolos que acaparaban, como os decía, la atención popular, ya que os estoy hablando, insisto, en la época de finales de los 60, la época de las chicas yeye. Pero para María Ostiz había más, y en el año 1972 apareció un disco donde incluía un tema grabado en griego titulado Gorgona, y la canción más destacada de todo este trabajo fue Nana de la Aurora. María, que había contraído matrimonio con Ignacio Zoco, jugador del Real Madrid, se fue a vivir a Pamplona, donde se dedicó a su casa y sus hijos. Y alejada del ambiente musical madrileño, pues era lógico que su fama se fuera diluyendo. Pero en sus ratos libres, ella siguió componiendo, y en 1976 reapareció. ¿Y dónde lo hizo? Pues en el Festival de la OTI, donde ganó con su tema Canta Cigarra. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, No solo es su corazón lo que sale por su boca. Alejada de la publicidad y del tejemaneje de las grandes multinacionales del disco, continuó cosechando éxitos ocasionales y esos temas eran pensamientos con música lírica, donde hablaba de temas cotidianos, en ocasiones tiernos y en otras más duros y realistas. De regreso a Madrid por cuestiones familiares, continuó cantando ocasionalmente con ese buen gusto que siempre lo hizo, sin hacer caso a las modas musicales y manteniendo esa sinceridad que siempre la caracterizó. María Hostiz, a pesar de todo, no pudo escapar a la crítica que la catalogaba como cantante ñoña y en 1981 apareció en un teatro vestida de monja y cantando esos temas de siempre. Así que para muchos María Hostiz es una de esas mujeres extraordinarias como madre, mujer y artista que supo estar alejada de los circuitos comerciales y que en sus discos siempre se podrá apreciar la belleza de un trabajo, aunque no tan abundante como quisiéramos por el talento que ella posee. Y evidentemente vamos a cerrar este pequeño espacio, rinconcito dedicado a ella, María Hostiz, con una de sus canciones. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, y con un aprender de su lenguaje, y con una canción que impregne el odio, y que llene tu negocio, y que llene tu negocio. Esperanza, mirando al frente y sin volver.

En 1962, un dentista sueco publicó un libro en el que intentaba demostrar que el estadista galo murió envenenado. El autor se basaba en la existencia de altas cantidades de arsénico en una muestra de sus cabellos, sometidos a un análisis. A idéntica conclusión llegó el FBI en 1995, cuando repitieron las pruebas de los cabellos de Napoleón. El arsénico podría haberse suministrado poco a poco, posiblemente a través del vino que ingería. Morir si sabemos que murió, de eso estamos seguros. Es curioso, ¿no? Y hay personajes, lo que tú dices, el mito de su muerte y lo que se genera alrededor. Y hay personajes, de hecho, populares, como es el caso de Elvis, en el que todavía hay gente que piensa que está vivo. Que es un... Y con sí, Napoleón sí. También ocurrió al principio lo mismo. Decían que si había muerto o no había muerto, que si lo querían ocultar porque como iba a perder para intentar salvar su vida. Igual querían ocultar algo más, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguimos en Francia, me parece. Sí, sí. Continuamos en Francia con nuestra compañera Ana, a ver qué nos trae. Pues sí, seguimos con galos, en este caso con un rey, nada menos que el Rey Sol. O sea, que nos traes buen tiempo. Bueno, si te parece que es bueno, porque ya casi nos estamos aburriendo de ver tanto sol, ¿no? Pero bueno, ¿por qué a Luis XIV se le llamó el Rey Sol? Pues el apodo surgió en una lujosa fiesta que en la década de 1660 organizó el célebre rey de Francia en los jardines parisinos de Tulerías. Para agasajar al monarca, se acuñó una moneda especial que recreaba el sol elevándose sobre la tierra. Desde entonces, al monarca galo, Luis XIV, que vivió entre 1638 y 1715, se le llamó Rey Sol, pues se decía que su brillo deslumbraba aún más que el de Dios solar. Con este gran sol nos despedimos hoy de nuestro pequeño espacio sobre curiosidades de personajes, reales o ficticios, quién sabe. Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender. Con Ana Contreras. Hola queridos oyentes, soy Ana y hoy os quiero hacer viajar al Pirineo Aragonés, a visitar una colosal fortaleza que hoy presume de ser el castillo románico mejor conservado de Europa. Nos vamos a conocer el Castillo de Loarre. Cuenta la leyenda que entre sus muros falleció el conde Don Julián y que enterraron al mayor traidor de la historia de España a la entrada de la iglesia para que todos pisaran sus restos por haber abierto las puertas de la península a los musulmanes. Hasta algunos aseguran haber visto su fantasma. Y es que Loarre cumple todos los requisitos de un castillo español. Una ubicación que al verlo dices, madre de Dios, ¿cómo pudieron construir esto allí? A 1000 metros, en la montaña pirenaica. Os diré que es una fortaleza militar, que no está pensada para vivir, sino para albergar una guarnición, sin fosos de agua, sino defensa de altura. Sancho III el Mayor mandó construir este castillo como parte de una línea defensiva que protegía los dominios del reino de Pamplona. Se construyó justo donde acaba la montaña y empieza el llano, conocido como la Hoya de Huesca. Los cristianos de allí, de Loarre, veían las ricas huertas y ciudades musulmanas. Ellos no lo tenían, malvivían en la montaña, y eso incrementaba su deseo de conquista, algo muy importante para un reino que quería crecer. 20 años después, se había conquistado Huesca y se iba camino de Zaragoza. Maestros lombardos construyeron el castillo primitivo con sillarejo, utilizando la piedra a modo de ladrillo. Pero no se sabe el motivo. En el año 1000, los lombardos, que eran los que construían los castillos y las iglesias, desaparecen, dejando el castillo a medio terminar. Algo debió pasar para que se fueran todos, pero no se sabe qué a ciencia cierta. Trabajadores locales que habían aprendido de los anteriores quedaron al frente de la obra. Fue con el segundo rey de Aragón, Sancho Ramírez, cuando Loarre experimenta su impulso definitivo y cobra importancia religiosa. Sancho Ramírez mandó construir en Loarre una gran iglesia, para la que no había espacio. Hubo que ganar terreno a la montaña y tuvieron que pensar 1000 soluciones. El rey aragonés llevó a Loarre una congregación de monjes agustinos con los que llegó el arte románico. Se trajo escultores de Toulouse para realizar los 84 capiteles con los que cuenta la iglesia, con sus monos, grifos, basilisos, hasta una sirena, que no deja de ser chocante en la iglesia del Pirineo. Sin duda, un misterio de Loarre es la bóveda de la iglesia, sin parangón. En la península, en aquella época, la bóveda es el círculo que simboliza a Dios, y cuando el rey se colocaba debajo, quedaba simbólicamente legitimado por él. En Loarre se vivió una dualidad religioso-militar. Es de las primeras veces que conviven monjes y militares dentro de un conjunto religioso-militar, algo curioso en una época anterior a las cruzadas y órdenes militares. Los muros, pasadizos y salas de este castillo donde se rodó parte de la película El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, se mantiene hoy tal y como estaba en el siglo XI, sin luz eléctrica ni paneles informativos. Este castillo se construyó en unos 60 años, lo que pone en más valor a la gente que realizó esta proeza, con los medios de entonces. Y yo creo que con esto os he dado motivos más que suficientes para que os animéis a visitar esta maravilla y os perdéis entre sus muros, murallas y torres. Recordad, Castillo de Loarre en Huesca, un maravilloso lugar para perderse. Un saludo y hasta el próximo programa. El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos. El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía. Un fuerte abrazo desde esta sección del Rincón de la Poesía. Soy Sofía y comparto con vosotros dos fábulas de Félix María de Samaniego, fabulista que tiene un busto dedicado en el bonito pueblo de La Rioja Alavesa de nombre La Guardia, pueblo en el que nació. La Guardia está amurallado y rodeado de un paisaje de viñas realmente espectacular. Escribió sus fábulas para hacerlas comprensibles, por ello utilizó un estilo sencillo adaptado a la mentalidad infantil, y por ello todas terminan con una moraleja en la que Samaniego pretende siempre transmitirnos alguna enseñanza fácil de asimilar. La primera que os voy a leer es una de las más conocidas. Se titula La lechera y el cántaro. A ver si me sale bien. Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que le advierte: yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera: esta leche vendida, el limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos, que al estío me rodeen cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino, con bellota, salvado, berza, castaña engordará sin tino, tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevarélo al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero. Compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que salte y corra toda la campaña hasta el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento, enajenada, brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! ¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, huevos, pollo, lechón, vaca y ternero. ¡Oh, loca fantasía! ¡Qué palacios fabricas en el viento! Modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar tu dichosa mudanza, quiebre tu cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa de mejor y más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. La moraleja de esta fábula es: no anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. Y ahora la segunda sería El león y el ratón. Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león, el desdichado.

alguien me pregunta si sé cantar muy bien, yo siempre le contesto que sé bailar también. Yo hago pantomima, parodia y acrobacia, y alguna vez de veras yo tengo mucha gracia. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Ah, ah, ah, ah. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torre Bruno, más feo que ninguno, payaso número cero y mido menos cero. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Zapun, zapun, zapá. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Pipi, epi. Hola, buenas queridos oyentes, bienvenidos a otro espacio de más de Friki Canciones. Hoy voy a presentaros la canción de Kiko Rivera, que viene de la mano de Henry Méndez, y se llama, ya que están aquí mis compañeras, se llama Tu Escape. ¿Habéis escuchado la canción, compañeras? Pero yo no. ¿No has escuchado la canción? Nada. Pero un poco nada más. Nada, pero es que encima tiene un baile que es la pera. Es maletero, Tu Escape. Puerta, puerta, maletero, tubo, escape y luego intermitente, intermitente, parabrisa, limpia parabrisa. La canción es así, o sea, nos explica cómo funciona un coche, o, bueno, o eso parece. ¿Y el baile cómo es la canción? El baile es muy sencillo. Si queréis nos ponemos de pie, ¿eh? Y vale, vamos a ver. Es maletero, el culete para atrás. Es vale, maletero, vale. Tubo, escape, para adelante todo. ¡Ah! Vale. Tubo, escape. Y luego vamos otra vez al maletero. Maletero, maletero, tu escape. Y o luego, sea, como Paquito el chocolatero, más o menos. Luego, la puerta, cogemos la cadera y vamos para la izquierda y para la derecha. Puerta, puerta. Y luego, maletero, tu escape. Venga, que es facilita. ¿Vale? Y luego el intermitente es la, así, intermitente, intermitente. Parabrisa, limpia parabrisa. ¿Vale? No me digas que no la habéis bailado en alguna verbena este verano, porque yo sí que no, le he bailado. Ay, yo no la había bailado. Ojo, que no. Hace poquito que ha salido. Que no la haya cantado él. Sí, pero no, es verdad, eso es cierto. Alguna charanga anterior la sacó. Sí. Y ahora con Henry Méndez le ha querido dar ese toque mágico de. Bueno, mágico, que bueno, sí, la verdad que en las redes. Bueno, pues es un cachondeo. La red me está petando y hace poquito pues yo le he puesto en varias actuaciones y la verdad que tener a toda la plaza haciendo el maletero tubo escape es súper gracioso. Bueno, pues está muy bien porque no nos van a ver bueno, bailarlo. Pues, queridos oyentes, esta es la friki canción de la semana. No os lo perdáis, ponerlo en práctica este fin de semana. A bailar, venga. Maletero, tubo escape. Kiko Rivera y Henry Méndez. Hoy nos vamos de party, Allí yo te robaré un beso. Con su bolsito de Gucci. Me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi, yo la vi. Ella salió de rumba por ahí. Yo la vi, oh, oh. Y le dije por la mano aquí. Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Maletero, tu boca ve. Robaré un beso con su bolsito de Gucci. Me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi, yo la vi. Ella salió de rumba por ahí. Yo la vi, oh, oh. Y le dije por la mano aquí. Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Pon la mano aquí, pon la mano. Bien durito, le pide al DJ que ponga despacito. Esa nena a mí me tiene loquito. Piso freno, piso de embrague, meta la marcha, zumba. Si lo mueve así, rico, rico para mí. Mira, señor Ramos, no se pudo resistir. Eres una princesa de pies a cabeza. Bate, que bate, que bate en mayonesa. Sin censura, como Balvin, yo te llevo a las alturas. Mística R. Oh, nena, por la mano aquí. Maletero, tu boca. Puerta, puerta, maletero, tubo escape. Maletero, tubo escape. Puerta, puerta, maletero, tubo escape. Intermitente, intermitente. Parabrisa, limpia parabrisa. Bache, bache. Bache, bache, bache. Maletero, tubo escape. Puerta, puerta, maletero, tubo escape. Maletero, tubo escape. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más sigo recordando mujeres que en diferentes épocas y por diferentes motivos han pasado a la historia y que son ejemplo para todos de que, aunque era prácticamente imposible, lo consiguieron. Y hoy recuerdo a una mujer del siglo XIX, su nombre, María Elena Manseras, una mujer que nació en Villaseca, Cataluña, y de la que hoy hablo por ser la primera en matricularse en las universidades españolas. Elena Manseras tuvo la suerte de nacer en una familia de médicos y ella también quiso estudiar medicina. Pero para poder acceder a los estudios secundarios y luego acceder a la Facultad de Medicina, tuvo que pedir autorización a Amadeo de Saboya, que era entonces, en ese momento, rey de España, quien en el año 1872 promulgó una real orden para autorizarla. Consiguió Elena entrar en el año 1872 en la Universidad de Barcelona, siendo recibida con muchos aplausos, ya que era la primera mujer en acceder, pero en la Universidad de toda España. En 1878 se trasladó a Madrid, a la Universidad Central, a realizar el doctorado. El hecho no gustó demasiado a las autoridades y le negaron el título de la licenciatura al que tenía derecho. Ella tuvo una actitud firme y cuestionó los impedimentos que cuestionaban su carrera. Era terreno de hombres y no se concebía que las mujeres tuvieran acceso. El mismo rector se oponía a que hubiese mujeres en su cátedra. Finalmente, en 1882, después de 3 años de lucha, consiguió examinarse, obteniendo un resultado excelente, y tuvo su título de licenciada en medicina. Pero todos esos obstáculos a los que tuvo que enfrentarse la desanimaron y renunció a otros exámenes y a su tesis de doctorado. Hubiera sido la primera doctora en España, pero no ejerció nunca la medicina. Se desanimó, pero siguió con su ilusión por aprender. En los años de espera realizó estudios de magisterio, profesión a la que se dedicó posteriormente, y murió en el año 1900. Nuestro recuerdo para esta mujer transgresora, que con su esfuerzo y tenacidad abrió las puertas a los estudios superiores a otras mujeres. Mientras se golpeaba la cabeza con la porra otra vez. Tanta palabrería hace que mis pensamientos se muevan y me duele la cabeza. Más. Más. Necesito más. Cash free. ¡Ey! ¡Seguimos! Más. Te quiero y quiero más. ¡Pobre papá! ¿También esos mocos? ¡Los mocos! ¡Adelante, compañeros! ¡Helicóptero 1! Pues que tampoco quedaba mal. ¿Me quieres dejar en paz? Tanta la para... Por si acaso cae algún... ¿Estoy acordando del otro ahora? Sí. Por si acaso caía algún garrotazo. ¡Oh, la calle de arriba! ¡Vienen los de abajo! ¡No me ayudéis nada! Esto fue un error. Nada fue un error. Contra el Rat Brit... Para lo que practicó la desobediencia civil y la no... O esta que es muy o esta siguiente que es muy visual. Esta que a ver. O esta siguiente frase que es muy visual. Ojo. Sí, claro. Socorro. O esta que es muy visual. No, ojo por ojo. Suena muy raro. Noto algo raro. Es el día en que falleció Mahatma Gandhi. A ver. O esta que es mi holy. Mataremos al noto algo raro en tu voz. ¿Qué balcón es? Pero si aún no se han inventado. ¿Nine? Sí, es que iba a decir otra cosa. Y desde ese momento yo sabía que iba a poder. Me dejáis detrás de este con todo lo que le pasa al pobre. ¡Ay! No está mal. Para llevarla a su caverna. Ay, que me he quedado sin aire. Vale. Conoceremos a Junior in un paradio. A Junior in un paradio. Ay, señor. A ver. Parodiador. Parodiador.